Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos. Como siempre decimos, este programa que realizan con mucho cariño los padres y madres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, Vicky, Ana, Sofía, Merche, Diego y quien nos habla, José. Hoy, como siempre, tenemos un cajón de desastre, es decir, un montón de secciones diversas para arrancarte una sonrisa, por ejemplo, con chispitas de humor, darte consejos, reflexiones con nuestra compañera Sofía, cuentos que tienen algo que enseñarnos, como el de Baja y los cinco burros. Hablaremos, por ejemplo, de algo muy curioso que seguramente tú has vivido y te tocará vivir, aunque ya cada vez está menos de moda, y es el origen de la liga y su tradición en las bodas. Eso nos lo va a contar Sofía. Y un servidor os va a hablar de una serie que a mí últimamente es la que más me está gustando, o mejor dicho, más me ha gustado, porque ya me la he ventilado en su tercera temporada. Por suerte va a haber una cuarta. Me estoy refiriendo a El Rompenieves. Jugaremos en la calle recordando aquellos juegos de la infancia. El escondite inglés. ¿Recuerdas? Yo lo decía, lo de 1, 2, 3, escondite inglés o pajarito inglés. Me daba la vuelta y pillaba más de uno. Pues nos lo va a contar con mucho cariño nuestra compañera Merche. Ana, por cierto, nos va a hablar del primer diccionario español, de hace ya evidentemente unos cuantos siglos. Y viajaremos gracias a Vicky con el Guayas Guayas, hoy dedicado a Suecia. Tenemos más secciones, pero tampoco es cuestión de que aquí os cuente todo. Esa ha sido una pequeña pincelada de lo que os vamos a ofrecer a partir de estos momentos, aquí y ahora, en Momentos Compartidos. Así que, bienvenidos. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos Compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. ¿Quieres viajar con nosotros a través de la música? Este es tu espacio, Guayas Guayas. Conoce mucho más de lo que está sonando. Guayas Guayas es tu espacio musical. O mejor dicho, es tu excusa para viajar y conocer mundo. Hola a todos y bienvenidos un día más a Guayas Guayas, nuestro espacio de música viajera. Hoy nuestro viaje se centra en Suecia. Bonito país, ¿verdad? Los reyes de Suecia, desde hace un tiempo, conviven con unos curiosos compañeros de piso, o casoplón, mejor dicho. Se trata de unos fantasmas que, según desveló la reina consorte, la señora doña Silvia, en un documental que se emitió hace años sobre el castillo de Drottningholm, la residencia oficial donde ellos viven. Conviven con ellos en plena armonía. Para muchos suecos, sin embargo, se trata de una típica leyenda nórdica, con la que la entrañable reina quiso bromear. En cualquier caso, lo cierto es que la esposa del rey Carlos Gustavo ha desvelado al canal sueco que en el castillo, patrimonio mundial de la UNESCO, residen varios fantasmas junto a ella y su marido. Aquí hay mucha historia. Por ello, hay pequeños amigos fantasmas, dijo ella. Todos son muy amables, pero a veces sienten que no están solos. Así que caminaban por la oscuridad. Es muy emocionante, ¿verdad? No dan miedo. Son todo bondad, dijo. La hermana del monarca, la princesa Cristina, también ha aparecido en la grabación, apoyando a su cuñada. Existe energía en esa casa, dijo. En todas las casas antiguas hay historias sobre fantasmas. Sería extraño si no las hubiera. La gente las llenan, van y vienen, pero las energías permanecen, afirmaba ella. Suecia es un país singular, la verdad. A pesar de ser una enorme potencia militar en el siglo XVII y uno de los mayores productores de armas del mundo, Suecia no ha participado en ninguna guerra durante casi dos siglos, incluidas las dos guerras mundiales. Pero seguro que ahora estáis diciendo, venga, vete al grano. La música sueca, ¿qué? ¿Quién no conoce al famosísimo grupo ABBA? Sí, aquel que desafió a un gigante del automóvil. Sí, sí, como os lo digo. Y ahora estaréis pensando que se me está yendo la pinza, ¿verdad? Pues no. ABBA es el cuarto grupo musical con más ventas de la historia. Solo Elvis Presley y los Beatles y Michael Jackson están por delante suyo. El grupo ha vendido más de 375 millones de discos en todo el mundo, en su punto más álgido, pero es que además ABBA fue el mayor exportador de Suecia desde la cadena de automóviles Volvo. Eran tremendos. Así que, ahora sí, disfrutemos de su música una vez más en Guayas, Guayas, ABBA. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. Tengo una novia en la tierra, otra la tengo en el mar. Hola, queridos oyentes, hoy desde la sección El origen de, os quiero contar cuál es el origen de la tradición de que las novias lleven liga en ese día tan especial. Y he decidido hablaros sobre ello porque ahora, por fin, parece que todas esas celebraciones que llevan desde el maldito año 2020 aplazándose por la dichosa pandemia, bueno, pues parece que por fin empiezan a poder realizarse con una cierta normalidad. Ya sabéis a qué me refiero. Que pueda juntarse la familia, que puedan darse la enhorabuena con un par de besos y sobre todo que puedan bailar. Bueno, al lío. Aunque llevar una liga bajo la falda del vestido de novia es una tradición antiquísima, lo cierto es que poca gente conoce su historia y su significado. ¿Queréis saberlo? Para muchas novias la liga es un complemento imprescindible, que sí o sí quieren llevar el gran día. Oculto bajo la falda del precioso vestido de novia, elegido para la ocasión, este icono nupcial está presente en muchos países y alrededor del mismo existen tradiciones antiquísimas. Muy pocos conocen la historia y el significado que encierra. ¿Queréis saberlo? ¿cuál era antiguamente el significado de la diga de la novia? Hace cientos de años existían innumerables supersticiones y creencias infundadas relacionadas con el día de la boda. Una de ellas era la leyenda de que quedarse con un trozo del vestido de novia traía buena suerte. De modo que muchos invitados la acosaban literalmente para arrebatarle una parte de su ropa. Esto hizo que las novias buscasen una solución: llevar un elemento en su vestuario destinado a ser entregado a los invitados para que les diera suerte. ¿Cuál? Pues ya lo habéis acertado, la liga. Otra tradición era utilizar la liga blanca como símbolo de virginidad y pureza de la novia. Al entregarla, se comprometía a perder esa inocencia en su noche de bodas. Era como una especie de prueba de que el matrimonio sería consumado y de que era la primera vez. Blanca y radiante va la novia. ¿Qué se hace con la liga de la novia? Pues lo que cada una decida. En algunas celebraciones es la pareja quien la quita a la novia. Le quita la liga para entregársela después a alguno de los invitados. O incluso lanzarla, al igual que se hace con el ramo. Pero también son muchas las novias que la guardan para dársela a su hermana o a su mejor amiga. Sin embargo, también se pueden preparar divertidos juegos con ella, como una subasta o una búsqueda del tesoro. También cortarla en trocitos y después pasar por las mesas de los invitados para que a cambio de un donativo puedan quedarse con un trocito como recuerdo. Está claro que las opciones sobre cómo entregar la liga de la novia son numerosas y de lo más variados. Las ligas pueden ser muy distintas, así las encontrarás en diferentes grosores, sencillas o más trabajadas, con encaje, pedrería, adornos florales o con todo tipo de charms. En cuanto al color, si bien el blanco es la tendencia mayoritaria, lo cierto es que también se comercializan piezas de otras tonalidades, o bien que las incluyen en rosa, en amarillo, rojo, marrón. Sin embargo, para muchas novias, la liga se convierte en el elemento perfecto para llevar ese algo azul como manda la tradición. Bueno, desde aquí, la enhorabuena a todas las parejas que decidan dar tan importante paso, a las que han tenido que aplazarla por la pandemia y a las que no. Y a todos desearos años de felicidad, mucha paciencia, pues la convivencia es difícil, y sobre todo, salud para disfrutaros. Y dicho esto, me despido hasta el próximo Origen con un fuerte abrazo. Podría morir y esperarte una vida. por mil años más. Amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría. No hay tiempo para decir que te amaría por mil años más. Amarte por mil años. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Si quieres volver a ser y sentirte como un niño, esta es tu sección con Merche y Luzubieta. Jugar en la calle. Ya quiero reír, quiero jugar. Hola, queridos oyentes. Si os parece, vamos a conocer otro juego típico de la calle, el escondite inglés. Con ese nombre lo recoge la RAE, pero mis amigos y yo siempre hemos jugado al esconderite. El juego comienza al elegir a un jugador que tendrá que estar situado de cara a una pared. El resto de los jugadores tendrán que colocarse a cierta distancia del que cuenta, y este cantará la siguiente canción, de frente a la pared que protege. 1, 2, 3 al escondite inglés sin mover las manos ni los pies. Lo hará estirando las sílabas para dar tiempo a los jugadores a avanzar, con el objetivo de tocar la pared que cuida. Solo pueden avanzar cuando el contador esté de espaldas a ellos. Cuando haya contado, se dará la vuelta y podrá señalar a todos aquellos participantes que se estén moviendo, para que vuelvan atrás de nuevo y así volver a recomenzar el avance. Ganará el jugador que logre llegar a la pared sin que el que se la queda le haya visto moverse. Y entonces este ocupará el puesto del contador. Otro juego mítico es el de polis y cacos. Para empezar, se hace en grupos. Se rifa para ver a quién le toca ser poli o caco. Y para hacer la rifa se canta esta cancioncilla. Telecatole, estaba la reina en su gabinete, vino Gil, apagó el candil, candil, candilón, justicia y ladrón. Siguiendo el ritmo se va señalando sucesivamente a cada niño o niña. Al que le toca justicia será poli y el siguiente ladrón. A los que les ha tocado ser polis se ponen cara a la pared y cuentan hasta 40 o 50, mientras los demás se esconden. Cuando los polis terminan de contar, van a buscar a los cacos y cuando los encuentran, los van cogiendo, pues si un poli coge a un caco, este quedará pillado y va a la cárcel, que será la pared donde han contado los polis. Todos cacos capturados formarán una cadena cogidos de la mano. Para salvar a los cacos, un compañero que sea caco irá hasta la pared, tocará a un caco de la cadena y se salvarán todos. Pero importante, la cadena no puede estar rota. Y luego así, el juego comienza otra vez. Si quieres nuevos juegos aprender, pon mucha atención y escúchame. Ven con tus amigos, es muy divertido. Hoy el escondite explicaré. Todos menos uno se deben esconder. Busca un lugar donde no te puedan ver. Le tapáis los ojos. Yo detrás de un árbol, tú tras esa fuente. Date prisa, escóndete. ¡Que cuente, siente, vente, vente! Uno, dos, le dé, calor, le dile que le pesaba. Que tenés un golpe de estrepido. Gira la vuelta, gira, gira, gira, gira, gira. Cuenta la gente que la gente sobra. solamente son. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Fábulas del mundo. Cuentos del mundo. Baja y los cinco burros. Cuento argelino tradicional. Cuento que proviene de Argelia, país del norte de África. Nos habla sobre la inteligencia y lo importante de prestar atención a lo que hacemos con humor. El joven Baja se levantó muy temprano. Su padre le había dado dinero para que comprara cinco burros y el camino de casa al mercado del pueblo era largo. Desayunó un té con menta y un poco de pan con aceite y partió antes de salir el sol. Cuando llegó al zoco, Baja fue a mirar los burros. Se detenía a mirar los que le interesaban. Luego regateaba el precio con el mercader durante un buen rato, hasta ponerse de acuerdo en un precio. 6 monedas. No, no, amigo, 2 monedas. 2 monedas es muy poco. 5 monedas. No, no, no, amigo, 4 monedas. Vale, vale, trato hecho. A mediodía, Baja ya tenía 5 burros jóvenes y robustos y volvió a casa muy satisfecho. En el camino de regreso, se sintió cansado y pensó: ¿y por qué no me monto sobre uno de los burros? Y así lo hizo, para ahorrarse caminar. Tras un buen rato, Baja, que iba medio dormido por el sol y el levantarse tan temprano, miró a su alrededor y de pronto dio un respingo asustado. ¡Un momento! ¡Me falta un burro! ¡Solo cuento 4! A ver... 1, 2, 3, 4... ¡Ay, ay, ay! ¡Que he perdido uno de los burros! Rápidamente volvió sobre sus pasos en busca del burro perdido. Al poco se encontró por el camino a un hombre sabio y le pidió ayuda. Perdone, amigo. Perdone, buen señor. He comprado 5 burros en el zoco y acabo de perder uno. ¿No habrá visto al burro que me falta? El hombre lo miró con una sonrisa y contó en voz alta. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues yo cuento 6 burros. ¿Cómo? No puede ser. Yo solo veo 4. ¿Has contado el burro en el que estás montado? Entonces, Baja se dio cuenta de su despiste. Estaba sobre el 5º burro. ¡Es verdad, amigo! Estoy sobre el 5º burro. Pero, ¿cómo puede contar usted 6 burros si solo he comprado 5? Porque tú eres el 6º burro y el más burro de ellos. Dijo irónicamente el hombre, alejándose mientras se reía a carcajadas. Avergonzado, Baja siguió su camino y no le contó a nadie lo ocurrido. ¡Adiós, amigo! Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. Chispitas de humor. ¡Ah! la habitación de Diego. Diego, vaya póster más chulo que tienes de Bon Jovi. Que no son Bon Jovi, que son mi madre y mi tía el día de mi comunión. ¿Aquí los bomberos, dígame? Hola, que se me está quemando la casa, vengan rápido. ¿Dónde se originó el fuego? Pues no sé, creo que en la prehistoria, pero mándenme a los bomberos rápido que se me está quemando toda la casa. Diez días muerto su marido y usted no ha notado nada. ¿Usted no hablaba con él? Pues es que era parco en palabras. ¿Y de olor? Pues tampoco era de lavarse mucho. ¡Qué bueno! Mitología. Nos transportamos a las antiguas Grecia y Roma a través de sus mitos y leyendas con Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes. Antes de contaros el mito de hoy, os diré que los romanos, a medida que crecían y conquistaban otras tierras, adoptaban creencias de otras culturas que les gustaban y así fueron haciendo los mitos romanos. Concretamente, el que os voy a relatar, lo inventaron para explicar el por qué tenían el derecho de gobernar a todos los demás. Se trata del mito de Rómulo y Remo. Seguro que habéis oído hablar de él. Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, había fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Esta ciudad fue reinada por sus descendientes durante muchos años. La ciudad fue pasando de generación en generación hasta llegar al rey Numitor. Numitor tenía un hermano pequeño llamado Amulio. Este sentía una profunda envidia. Él quería ser el rey de Alba Longa. Urdió un terrible plan, reunió fuerzas, desterró a su hermano y mató a sus hijos para evitar que reclamaran el trono. Decidió perdonar a la única hija de su hermano, a cambio de que consagrara su vida a ser sacerdotisa de la diosa Vesta y permaneciera virgen para siempre. A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró con Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. La historia comienza con Rea, una princesa y mujer mortal que estaba casada con Marte, el dios romano de la guerra. Rea y Marte tuvieron hijos gemelos y los llamaron Rómulo y Remo. Algunos de los otros dioses estaban celosos de Rea y Marte y planearon matar a sus hijos. Rea escuchó hablar lo que tramaban a los otros dioses, pero como Marte estaba lejos, ella necesitaba proteger a los niños y los puso en una canasta y los dejó flotando río abajo con la esperanza de que los encontraran. Y los halló una loba que los crió. Después de que los niños crecieron, la loba supo que no podía guardarlos, por lo que los dejó donde un pastor los encontrara. El pastor y su esposa se ocuparon de Rómulo y Remo hasta que se convirtieron en hombres y decidieron construir una ciudad y gobernarla como su rey. Pero claro, eran dos, así que realizaron un concurso para ver quién sería el mejor rey. Cuando parecía que Remo iba a ganar, Rómulo se enojó tanto que lo mató con una piedra y se convirtió en el primer rey de Roma. Esta historia es importante para los romanos, ya que su ciudad fue iniciada por el hijo de un dios, por lo que tenía que ser más poderosa que cualquier otra ciudad. Además, uno de los símbolos de Roma es la loba capitolina, estatua de bronce que representa a la legendaria loba que amamantó a los dos gemelos, Rómulo y Remo. Bueno, y hasta aquí este pequeño relato. Espero que os haya resultado interesante. Un saludo. Todas las semanas, momentos compartidos. un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. En serie. En serie. En serie. Ya tenía ganas yo, y lo digo de verdad, de comentar esta serie que temporada tras temporada se va superando a sí misma. Parecía complicado, ¿eh?, que una serie que transcurre prácticamente en su totalidad en un tren, eso sí, con más de 1000 vagones, pueda desarrollar tramas y aventuras para enganchar a la audiencia. Pero lo ha conseguido. Hoy, queridos oyentes, os hablo de Snowpiercer. Es el rompenieves. Circulamos alrededor de la Tierra. Nunca podemos parar. Estas son nuestras revoluciones. En el tren con 1001 vagones. El rompenieves efectuará su salida en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Partimos. Vamos, si os parece, a comentar El origen, una novela gráfica francesa escrita en 1982 por Jacques Loeb y Jean-Marc Rochette. Un desastre natural que lleva al ser humano al borde de la extinción. El mundo se ha congelado y para tratar de sobrevivir, un millonario llamado Wilford construye un tren con 1001 vagones que funciona como si fuese un arca de Noé. Un tren estructurado, en eso sí, en diferentes clases según lo que pagaron para entrar o lo que han invertido en su construcción. Y en la cola, pues en la cola se encuentran los polizontes, en este caso los llamados colistas. Los colistas no tenéis nada que hacer. Sí, solo estar sentados y no rebelaros. Uno de estos colistas, Andrew Layton, ex detective de homicidios, fue precisamente llamado para resolver un asesinato en los primeros vagones, en los de la alta alcurnia. Y aprovechará tal situación para planear una rebelión para apoderarse de la máquina del tren y así tratar de que la cola viva las comodidades de los más privilegiados. Solo el visionario señor Wilford previó el futuro y preparó un enorme tren arca. En los últimos años de la glaciación, los ricos, muchos responsables de lo ocurrido, se refugiaron en el rompenieves. Con 1001 vagones. Y nosotros, las personas, los supervivientes abandonados, invadimos su tren. Antes de convertirse en serie, fue el coreano Bong Joon-ho, Parásitos, quien adaptó al cómic a la gran pantalla con argumento muy similar, un tren moviéndose en círculos a lo largo de la Tierra a través de un desierto de hielo y nieve, una distópica película en la que la lucha de clases es el eje central de la misma. La serie, pues bueno, la serie da opciones para ampliar estas tramas y registros, con un número elevado de secundarios, eso sí, muy acertados, que aumentan precisamente el interés de la misma. No se hace claustrofóbico el hecho de que el interior del tren protagonice la serie, aunque en temporadas posteriores, la segunda y sobre todo la tercera, la trama, aunque escuetamente, sí que sale un poco al exterior. Primero, cambió el clima. Los que lo negaban sabían por qué, pero nos condenaron con sus mentiras. La guerra sobrecalentó más la Tierra. Los polos se derritieron y todas las especies fueron muriendo. En la primera temporada es la actriz Jennifer Connelly, que interpreta a Melanie Carwin, el brazo ejecutor del señor Wilford, lo que pone el contrapunto en su rol de mala malísima, aunque también es destacable la cruel azafata Alison Bright, Marta en la serie The Americans. El rompenieves es todo lo que queda del mundo. Todos nosotros somos responsables en primera persona de la máquina eterna. El éxito ha permitido que muchos de estos secundarios tengan un arco mayor interpretativo y evolucionen mucho sus personajes, algunos de los cuales están más en el lado oscuro y poco a poco van convirtiéndose en los nuevos héroes de los más oprimidos. El caso, por ejemplo, de la susodicha Marta. También hay que felicitar a los guionistas por el giro que dan con la segunda temporada, porque la primera parece ser, claro, no tiene mucho recorrido, nunca mejor dicho, tratándose de un tren, aunque tenga más de 1000 vagones. Entonces dices, bueno, ¿qué nos puede ofrecer la segunda? Pues se le da la vuelta a la tortilla y la cosa se queda muy, pero que muy interesante, ya que el invisible, hasta ahora, en la primera temporada, señor Wilford, se le nombra mucho, pero no se le ve en ninguna ocasión, del que incluso por eso precisamente dudábamos de su existencia, se materializa en el actor Sean Bean, que está en la gloria, está que se sale. Le da además un giro brutal, asimilando el papel antagonista y siendo un malo malísimo de los que a nosotros nos gusta odiar. Sí, solo hay una forma de hacer las cosas, la mía. A bordo del tren, las antiguas leyes y la moralidad no importan tanto como... Bueno, ¿el qué? La lealtad. Exacto, la lealtad al tren. La aparición, además, de un segundo tren, pues si cabe, pues incita más a ese interés y amplía las tramas posibles. Por resumirlo, podríamos preguntarnos algo así como ¿y cómo es posible que un tipo violento, un tipo caprichoso, un tipo sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa como el señor Wilford, cuando regresa, tenga precisamente el favor de tantísima gente? Ciencia ficción. No, eso no es ciencia ficción, sino basta con que echemos una mirada atrás, hace apenas unos cuantos días, o mejor dicho, unos poquitos años, en nuestra querida América. ¿Qué ocurrió allí? Pues eso, prácticamente una copia de lo que este argumento de la película, de la serie, perdón, se trata. La guerra de clases, en este caso, se transforma ahora en posicionarse o a favor de todo lo que representa, en este caso el señor Wilford, o ponerse en su contra. Destacar la aparición de nuevos personajes en la temporada 2 y en la temporada 3 se agradece, como por ejemplo la hija perdida de Melanie, Rowan Blanchard, que, bueno, se debate entre la lealtad a su protector, el señor Wilford, ahora de carne y hueso, y el amor a su madre. Otros secundarios que no voy a nombrar porque si no este comentario sería bastante extenso, pero hay que destacarlos porque nos crean unas subtramas y dan mucho interés a la serie, porque al final es una serie casi podríamos decir coral, ¿vale? Hay unos personajes principales, pero es que el resto no desmerece y tiene muchas escenas y muchas tramas bastante, bastante interesantes. Bueno, en resumen, por irnos ya al final y hablando de final, la tercera temporada nos deja con ganas de más. ¿Por qué? Porque al final tenemos dos grupos y dos propuestas, seguir en el tren o aventurarse a pisar por fin tierra y tratar de reconstruir la vida que antes de todo esto conocieron. Así que os puedo asegurar que hay futuro. De hecho, indagando, parece ser que Netflix ha asegurado que va a haber cuarta temporada, posiblemente sea la cuarta y última. Bien, yo creo que estaría muy bien porque da juego para una nueva temporada y hay tramas o posibles tramas muy interesantes como qué puede ocurrir en el tren o qué pueden desarrollar o cómo se pueden desarrollar los acontecimientos una vez que pisan esa tierra que parece ser empezar a renacer de nuevo. En definitiva, a mí la película me gustó, la serie, pues salvando las distancias, no tiene muchas similitudes, o sea, es igual de entretenida que la película me gustó, la serie me ha enganchado, la serie podríamos decir que tiene sus lados un poquito más turbios en ocasiones con algunos momentos un poco flojos, pero en líneas generales tendría un 7, un 8, es entretenida, muy digna. Es una de esas series que, bueno, te quedas con ganas, ¿no?, de ver qué va a ocurrir del siguiente capítulo, y eso es lo importante, ¿verdad?, de una serie. No que te digas, bueno, ya está, me voy a la cama. No, quiero ver más, quiero ver el siguiente capítulo. Y en este caso, pues era una pena porque no estaban todos completos, sino que semana a semana nos iban ofreciendo uno nuevo. Y yo es una serie de la que apuntaría en la agenda y cuando tuviera un ratito la vería, porque aparte que no es muy, muy larga, son capítulos que no superan ni mucho menos la hora, se quedan como siempre unos 40, 45 minutos, 50 minutos, y creo recordar, porque ahora sí que estoy hablando de De memoria, pues creo que son 10-12 capítulos máximo por temporada, así que tampoco se hace muy larga, y un maratón de fin de semana podría ser más que suficiente para disfrutar, sobre todo, ¿no?, cuando empieza el calor, una película en la que el ambiente gélido es el protagonista. Así que esta es la recomendación de esta semana. Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad. Reseñamos libros de interés y recitamos poemas. Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia. Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales. 1, 2, 3, 4. Cine, viajes, salud, recuerdos. Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad. Si quieres escuchar un programa de radio. ¡Órale! Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo. Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos. Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos. Máquinas asombrosas. Te contamos todas las curiosidades sobre los vehículos más apasionantes jamás inventados. ¿Qué motocicletas no tienen frenos? ¿Puede viajar un tren boca abajo? ¿Cuáles han sido los cohetes más grandes? Máquinas asombrosas. Una sección en la que encontrarás cientos de preguntas y datos interesantes que te dejarán atónito. Bienvenidos todos al cuarto programa de nuestra sección Máquinas Asombrosas. Hoy nos vamos a centrar en los coches de las carreras más conocidas. Seguro que te suenan Hamilton, Schumacher o Alonso, ¿verdad? Todos ellos han competido en la más televisiva de las pruebas de coches de carreras, la Fórmula 1. En nuestro programa de hoy os vamos a dar algunos datos que igual desconocíais de esta carrera. Vamos con ellos. Alguna vez habrás visto salidas de pista e incluso accidentes donde el coche ha terminado en llamas. Aunque es peligroso por las grandes velocidades que alcanzan esos choques, llama la atención cuando algún coche ha prendido fuego. Los pilotos salen tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque llevan prendas ignífugas, esto es, ropa resistente al calor. Camisetas de manga larga, calzoncillos, calcetines y hasta pasamontañas. Todos ellos los protegen de temperaturas de hasta 700 grados durante aproximadamente unos 12-15 segundos. Los comisarios de las carreras, es decir, los jueces, se comunican con los pilotos mediante banderas. Hay muchas diferentes que pueden avisar de un peligro, de problemas o incluso que ordenan a un piloto que deje la carrera. La más conocida es la bandera a cuadros, la que se usa cuando el ganador cruza la meta, pero hay bastantes más. La amarilla indica peligro, la roja carrera detenida o la verde pista libre. Otras, como la blanca, indica que hay un vehículo lento en pista, o la negra, que indica que el piloto debe parar en boxes. Sí, esos lugares donde unos 20 mecánicos tardan apenas unos segundos en cambiar ruedas, hacer reparaciones y ajustes rápidos. En menos de 5 segundos te cambian una rueda. Si la pista está seca, los neumáticos lisos ofrecen más agarre que los estriados. Con lluvia se cambian a estrías más profundas para evacuar al máximo el agua y evitar patinazos. Cada neumático puede evacuar hasta 26 litros de agua de la pista por segundo. Y terminamos con algo que parece increíble. La presión del aire que adquiere un coche de carreras a la pista es tan alta que estos coches podrían correr cabeza abajo. Quizá algún día terminamos viéndolo. En fin, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Máquinas Asombrosas. Pronto regresaremos con más datos curiosos de estos inventos del hombre. Hasta otro rato. Palabras, palabras, pensamos, sentimos, soñamos, somos palabras, por Ana Contreras. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Hola, queridos oyentes. Hoy quisiera contaros una pequeña historia sobre el primer diccionario de nuestra lengua. Y es que, claro, para todo hay una primera vez. La RAE, que son las siglas de la Real Academia Española de la Lengua, se fundó en el año 1713 y decidieron que nuestra lengua, como no, necesitaba un diccionario. En ese momento nos explican en el prólogo que el diccionario nos cuenta el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad con frases y modos de hablar, los proverbios y refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua. Desde luego, no era un diccionario como hoy entendemos que es un diccionario. No era manejable en absoluto. Por supuesto, era una obra fruto de su tiempo. En ese momento, se elaboró pensando que una lengua necesitaba contar con una norma culta, avalada por sus mejores maestros, y que estos escritos tuvieran la mayor propiedad y elegancia. Este es el motivo por el que en cada entrada del diccionario figura una cita, normalmente de grandes autores. Y esta era la forma de dar fe del uso de cada término. En ese momento se entendía que nuestra lengua había llegado a su máximo esplendor con los escritores del siglo de oro y que el riesgo era que, con el paso del tiempo y el mal uso de la lengua, viniera a corromper un idioma que ellos entendían que había llegado a su cima. De ahí que las entradas incluyeran a citas de Cervantes, Lope, Calderón, entre otros. Como os decía, la RAE se fundó en el año 1713... y el primer diccionario se publicó entre el año 1726 y 1739, o sea, tardaron en realizarlo casi 13 años. Eran 6 enormes tomos que no eran fáciles de utilizar ni de reproducir. Así que casi 40 años más tarde, en 1783, actualizaron una versión reducida de un solo tomo. Lógicamente, este tamaño hacía más fácil su reproducción y su uso. Ahora, en enero de 2022, un profesor de lengua castellana llamado Daniel Prieto, de la Universidad de Murcia, descubrió un nuevo diccionario del que no se tenía conocimiento apenas en estos 300 años, editado 3 años antes que el anterior. Una joya que ayuda a estudiar la evolución de las palabras y que permite ver cómo varía la ortografía y lexicografía, por ejemplo en acentos o en el cambio de la J por la X, etc. Una joya para los filólogos. Como curiosidad os diré que si tenéis interés en alguna definición de palabras de nuestro primer diccionario, conocido como el de las autoridades, por las citas que os he comentado anteriormente, se puede consultar por internet en la página de la RAE, donde, por poneros un ejemplo, podemos leer la primera definición de la palabra hombre. Os explico. Hombre, animal racional cuya estructura es recta, con 2 pies y 2 brazos, mirando siempre al cielo. Y sigo. Es sociable, próvido, es obra de Dios, hecho por sus manos a su imagen y semejanza. Pues vemos cómo en esta definición también está presente la influencia religiosa propia de la época y, por supuesto, y es un diccionario propio de su tiempo y de su contexto. Es una joya que nos permite viajar al pasado y que quizá nos ayude a conocer mejor la forma de pensar de su momento. Y bueno, espero que os haya resultado interesante este viaje hacia nuestro primer diccionario, que pocos pudieron disfrutar en su momento y que gracias a la tecnología hoy tenemos todos la posibilidad y fácil acceso de verlo en internet. Así que un saludo y hasta la próxima. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión... Que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla... Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias... Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola amigos y amigas, hoy os cuento una pequeña historia con la que creo que todos nos sentiremos identificados, porque a pesar de que estamos hartos de oír historias sobre vivir el presente, o nos acordamos de lo que nos pasó ayer o estamos pensando en lo próximo, el próximo puente, la próxima Navidad, la semana que viene, en fin, paso a contaros una historia de un sabio y una persona cualquiera que se titula Vive el presente. Un hombre se acercó a un sabio anciano y le preguntó: me han contado que eres muy sabio, por favor, ¿qué cosas haces como sabio que no podamos hacer los demás? El anciano le contestó: bueno, pues cuando como, simplemente como. Duermo cuando estoy durmiendo y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. El hombre lo miró con asombro y le dijo: pero yo también puedo hacer esas cosas y no por eso soy un sabio. Yo no lo creo así, replicó el anciano. Cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día o te preocupas por los que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás pensando en qué harás después. Mientras hablas conmigo, estás pensando en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que termine de hablar, ¿no es así? Bueno, pues esta pequeña historia nos enseña que el secreto es estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente y así podremos disfrutar de cada minuto de nuestra vida. Tiempo para la despedida en este espacio. Momentos compartidos que si te ha gustado, si te ha entretenido, si lo has pasado bien, has disfrutado de él, que sepas que tienes una nueva cita, ni más ni menos que dentro de 7 días, la semana que viene a esta misma hora, bueno, una hora antes, empezaremos el programa con más novedades, más curiosidades, más reflexiones y mucho, mucho más aquí en Momentos Compartidos. Saludos cordiales y hasta el próximo programa. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Lo vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas go dum dum con mi boom boom. Y le tengo ando zoom zoom con Miami. Y no se confundan, señores y señores. Yo siempre estoy ready. Para romper caderas, romper corazones. Solo existe una. Sé que video.